kabo tembe Oya lelo O bebi si mokili awa Na mokanzi Tana elengi aparaizo Ami pesi Yo so sena yo Felicite Mwana mwasi su kabo tembe Oya lelo La mokanzi Tala elengia paraizo Ami pesi Nyoso sena yo Mwasi suka bodebe Oya lelo O bebi si mokili awa Na mopanzi Tala elenga paraizo Ami pesi Nyoso sena yo Felicite Didudue Motema ya paraizo Mabanzo manga ina yoe Makila matambolie Elongi na yofitie Majilu mobatelie Sokyo talinga esherie Mayele masilina Para, para fifie Oh, oh, didudu Para, para fifie Oh, oh, didudu Ay, longi Para vivir.